desmadre que ellos hacen tratan de como de cubrirlo con ese tipo de cosas, güey. O sea, de que si ellos, sabes que ellos hacen un desmadre y con la tele tratan de cambiártelo, güey, de que acá, o sea, en lo que tú estás entretenido viendo Sabadazo, viendo la tele, ellos ya están viendo, vendiéndote el petróleo, güey, ya están lo que subiéndole el precio a la gasolina, güey.